te propongo tratar de recuperar la perseverancia, la espera, la aceptación. Gobernar aquella toxina llamada impaciencia, la misma que nos envenena el alma. Si no consigues lo que anhelas, no desesperes. Quizás solo estés echando raíces. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.